Estás en Radio Crash 105 FM y comienza la parcela de In Campo Aperto, ese programa distinto pero nunca distante de ti. Jimmy El Fío de Miro en el programa de esta noche os va a presentar el instrumento de la trompeta. El instrumento de la trompeta en versión agudista. Vamos a tratar el tema de los agudistas, esos que cuando tocan la trompeta están por ahí arriba, siempre viven ahí arriba. Un programa dedicado al metal, dedicado a la trompeta, instrumento muy, muy, muy querido aquí en In Campo Aperto y que esperamos que disfrutes esta noche convenientemente. Pues hemos comenzado el Incampo Aperto de esta noche con esta preciosidad titulada La Bikina, una composición de Rubén Fuentes e interpretada por el gran Arturo Sandoval. Os he traído este disco maravilloso del año 84, más o menos, no tiene la fecha puesta el disco de su grabación. Fue adquirido en Cuba, pero calculo que acababa de salir, o sea que eso, pues del año 83-84. Arturo Sandoval, sin más, se titula en negro, con las letras en amarillo y con una trompeta alargada hacia el rojo. La verdad es que el disco está hecho baratito, como se hacían las cosas en Cuba y se seguirán haciendo por la precariedad de medios. Pero lo que tiene es que aquí hay un elenco que, vamos, esto es la pera. En cuerdas tenemos a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 músicos. En saxofones 4, en percusión 1, en ritmo 2, en fagot 1, en clarinete 1, en oboes 2, en flautín y flauta 1, en flautín otro más, en tuba otro, en cornos 4, en trombones 2, 4, 6, 8 y en trompetas de apoyo otros 4. Y después la banda de Arturo Sandoval a la trompeta, como no, Hilario Durán Torres a los teclados, Amez Barroso Jorajuría a la guitarra eléctrica, porque además se escriben guitarra y no ponen la U, guitarra eléctrica, Jorge Reyes Hernández al bajo eléctrico, Bernardo García Carrera a la batería y Reinaldo Valera del Monte a la percusión. Los arreglos de este primer tema eran de Hilario Durán y está grabado y mezclado por Ricardo Landaeta. Pues una realización de Orlando Montiel, una producción y realización de Orlando Montiel, y para dedicar un programa de Incampo Aperto a la trompeta, a los agudistas, nadie mejor para comenzar que el gran Arturo Sandoval. Vamos a escuchar un tema titulado Lamento Borincano, una composición de Rafael Hernández, porque el arte de Arturo, porque escriben el arte con ART mayúsculas, de Arturo con ART mayúsculas, ha sido reconocido universalmente por músicos, críticos y público en general. Comparado a Maynard Ferguson, que también lo hemos traído esta noche, por su facilidad para alcanzar las notas más agudas en su instrumento, y elogiado por sus inspiradas improvisaciones, es hoy el trompetista mejor calificado y con mayores posibilidades para merecer el favoritismo popular. Es lo que nos escriben aquí el productor de este disco, Arturo Sandoval, publicado en Cuba en 1984, como os digo. Vamos a escuchar este Lamento Borincano. Bienvenidos de nuevo a Incampo Aperto. Thank you. bestial, brutal, diría yo, la línea melódica del bajo en este lamento borincano de Rafael Hernández, interpretado maravillosamente, como no, por Arturo Sandoval y toda la playa de artistas que hay en este disco. Si os digo que ocupa de arriba a abajo, y las letras son pequeñitas, pues ocupa desde arriba hasta abajo. Las trompetas, los trombones, los cornos, la tuba, el flautín, los oboes, el clarinete, fagot, el ritmo, los saxos, las cuerdas. Madre mía, qué orquestaza en este disco titulado Arturo Sandoval, donde interpreta con su virtuosismo pues variados temas y arreglos de su compatriota, sobre todo Hilario Durán, y de los venezolanos Alberto Naranjo, Marco Vinicio Ludovic y Ali Agüero. Pues vamos a escuchar ahora Cómo llora una estrella, de Antonio Carrillo, solo en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. Vamos con los agudistas, Arturo Sandoval. Bien, pues un disco en el que Arturo Sandoval, que cuando era jovencito, claro, porque estamos hablando de 1984, bueno, jovencito. Hay una foto aquí en la parte de atrás donde, bueno, ya se le ve que la verdad es que como trompeta ya se habían dicho ya muchas cosas de él. Y en este disco lo que se trata es de hacer, digámoslo así, versiones de temas que dieron fama a otros destacados artistas y sobre todo también compositores, como es el caso de este tema que vamos a escuchar ahora, titulado Te Quiero, que es una composición de Augusto Algueró, nada menos. Arturo Sandoval, en Los Agudistas esta noche, en In Campo Aperto, en Radio Crash, 105 FM. Bueno, espero que te hayas agarrado al pariente o a la parienta según corresponda y hayas bailado lo agarrado, porque vamos, este Te Quiero, no me digas a mí que el Arturo no estaba ahí en su sitio, ¿eh? Pues qué te voy a contar de esta forma de entender Arturo Sandoval, el famoso tema de Polanca, A Mi Manera. Thank you. qué cosa más guapa. Arturo Sandoval, a mi manera. Sí, señor. Dejamos Cuba de momento y vamos a meternos, a adentrarnos en New York. Os he traído un disco donde predomina el verde, doble, de 1977, distribuido en España por Marfer S.A., y que trata la figura de otro gran agudista, Maynard Ferguson. Vamos a escuchar unos temas de Maynard Ferguson con Chet Ferretti, Rolf Erickson y Bill Berry, también como trompetas, Ray Winslow y Kenny Rupp a los trombones, Larry Morgan al saxofón alto y flauta, Joe Farrell al saxofón tenor y soprano y flauta, Willie Maiden también al saxofón tenor y clarinete, Frank Hillner al saxo barítono y clarinete bajo, Jackie Bear al piano, Charlie Sanders al bajo y Rufus Jones a la batería. Una formación magistral para apreciar también el talento y la capacidad de Maynard Ferguson como agudista en esta noche de agudistas en In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM. Nada mejor para empezar a pillarle el punto a Maynard que este maravilloso olé. Madre mía, qué portento Maynard Ferguson. Se corta ahí la nota, pero afinada, ¿eh? En su sitio. Sí, señor. 1960, en New York, con una gran banda, como no podía ser también de otra manera. Una composición de Sly Hampton, este ole. Otra composición de Sly Hampton, vamos a escuchar a continuación, New Blue, donde también, como no, Maynard Ferguson demuestra su portentosa habilidad a la trompeta. Thank you. New York, estamos anclados en New York en 1960, en este disco publicado aquí en España en 1977, doble, titulado Shows of an Era, en donde hay dos grabaciones, en este disco en New York de los 60 y el otro en New York en el 62. Un gran disco doble de la época en que valía 395 pelas, eran verdaderas joyas y había que pillarlas en su momento, cómo no. Este New Blue de Sly Hampton, brillantemente ejecutado por Maynard Ferguson y su banda. Vamos a escuchar ahora Cold Water Canyon Blues, una composición de Marty Page que tampoco se queda corta en lo que es la demostración del agudismo de Maynard Ferguson. Thank you. Volvemos al arte de Arturo, volvemos a Cuba, Arturo Sandoval, después de esta genialidad de Maynard Ferguson, y vamos a escuchar otra composición de Augusto Algueró. Vamos a ver cómo trata Arturín el tema de Penélope. Thank you. No se achica, no se achica Arturo Sandoval en este programa de Incampo Aperto dedicado al agudismo en la trompeta y en este Force a Force que tienen aquí Arturo con Maynard, Sandoval con Ferguson. No son entrenadores de fútbol, son trompetas, Sandoval y Ferguson. Vamos a escuchar ahora de Arturo Sandoval la versión que hace de Almendra, una composición de Abelardo Valdés. Thank you. Almendra, a cargo de Arturo Sandoval. Versiones de canciones muy famosas, como es el caso de esta que va a tratar ahora de Antonio Carlos Jobim, Aguas de Marzo, en un programa de In Campo Aperto en Radio Crash 105 FM, dedicado a los agudistas de la trompeta. Como mínimo sorprendente esta versión de Arturo Sandoval y su gran Big Bang, cómo no. Seguimos en Cuba y vamos ahora a escuchar cómo se mete en el campo de Silvio Rodríguez, porque como buen cubano había que hacer algo de Silvio. Vamos a escuchar esta poderosísima versión de Rabo de Nube. Thank you. Arturo Sandoval, en un programa de agudistas en Incampo Aperto, en Radio Crash 105 FM, rivalizando con Maynard Ferguson, que nos lleva al New York de 1960, con una composición de Joe Farrell, Ultimate Rejection. Thank you. Maynard Ferguson y su orquesta, en In Campo Aperto, en Radio Crash, tratando el tema de los agudistas en la trompeta. Vamos a escuchar ahora a Sandoval, Arturo Turi, en un disco titulado Turi, en donde él mismo nos cuenta lo siguiente, referido al programa de esta noche, nos viene de perillas, porque es un programa absolutamente instrumental. Y sobre este particular, Arturo nos dice en este disco lo siguiente. Si bien la canción tiene la posibilidad de expresar un mensaje a través de la letra, la música instrumental consigue esto por medio del intérprete, quien tratará de imprimir todo su sentir a partir del instrumento. Con este disco, dicho sea de paso el primero, hemos querido complacer al público que gusta del instrumental y que en muchos casos lo prefiere. La trompeta, instrumento voluble en estilo e intensidad, puede lograr sonidos potentes, estridentes y a la vez otros dulces y agradables al oído. En muchos de los números que contiene este disco, se recurre a la improvisación espontánea, irrepetible en otra ocasión, pues no quedaría igual. Espero que este disco sea del agrado de aquellos que disfrutan de la música instrumental. Dicho por Arturo Sandoval, suena a palabras mayores, porque sí es cierto que cuando uno escucha música instrumental, uno no tiene que pensar en mensajes de ningún tipo, sino en lo que el instrumentista en ese momento desea decirte. Vamos a escuchar un tema titulado Turi, una composición del propio Arturo Sandoval, que de verdad no tiene en absoluto desperdicio. Es aquí, en Radio Crash, en tu 105 de tu FM, en www.radiocrash.org. Sabes que tienes el crashpodcast@gmail.com para darme novedades, o el 985 14 23 45. Turi. Agudistas a tope. En In Campo Aperto. Thank you. Venturi, una composición de Arturo Sandoval, nacido en 1949 en Artemisa. Ya en el 67 ingresó en la Orquesta Cubana de Música Moderna y en el 71 ya integró la banda del Estado Mayor del Ejército. Y desde 1974 formó parte del grupo Irakere. Un agudista como pocos que distingue hoy el programa de In Campo Aperto. Vamos a escuchar ahora un tema titulado ¿Qué irás a hacer por el resto de tu vida? Vete a saber qué irá a hacer Arturo. Thank you. De Faroá, el tema que acabamos de escuchar, donde para limpiar un poco de la trompeta hemos disfrutado con las ejecuciones magistrales de Larry Morgan al saxo alto y a la flauta y de Joe Farrell al saxo tenor. La gran banda de Maynard Ferguson en Nueva York en 1960. Volvemos con Arturo Sandoval, con una composición propia titulada Luna de miel en Guamá. Thank you. En campo aperto, esta noche tratando el tema de la trompeta y sobre todo en su vertiente aguda. Como agudista, Sandoval, en esta época que acabamos de escuchar, allá por los años 70, la verdad es que le tosía a poca gente. Era muy respetado por Dizzy Gillespie y por Maynard Ferguson. Por algo sería. Aparte que la crítica era unánime en el sentido de que se sabía, se veía venir que estábamos ante un grande de la trompeta. Vamos a escuchar ahora una composición de alguien muy importante en Cuba y que hace que de allí salgan grandes músicos continuamente, el hijo de Bebo, Jesús Valdés, Chucho Valdés, una composición suya titulada Claudia y que Arturo Sandoval la ve de esta manera. Thank you. Estás en Radio Crash 105 FM, estás en Campo Aperto, en esta ocasión en un programa absolutamente, totalmente instrumental, dedicado a la trompeta. Y como no podía ser de otra manera, pues la querencia que aquí tenemos por Arturo Sandoval hace que nos volquemos sobre él en la mayor parte del programa. Y vamos a poneros en la recta final un tema en donde Sandoval hace un homenaje a Clark Terry y a Dizzy Gillespie, una composición suya que dijo llamar en aquel momento Blue en dos partes. Oh. Bueno, pues esperamos que hayas conseguido satisfacción con el programa de In Campo Aperto de esta noche, eminentemente instrumental y dedicado a la trompeta, sobre todo a la figura de Arturo Sandoval y también a la de Maynard Ferguson. Esperando que contemos con tu escucha, con tu atenta escucha, el viernes que viene en un nuevo In Campo Aperto que será distinto, pero nunca distante de ti. Kimi el Fiu de Miro se despide una vez más de todos vosotros, esperando que seáis lo más libres que podáis y lo más malos que os dejen. Si sois ella, un besito de piquito. Si sois él, un abrazo muy fuerte, pero sin roce de penes. Cuidaros mucho, no nos abandonéis nunca. Radio Crash existe porque vosotros lo queréis. Esa frescura que os aporta la FM, el 105, la tenéis que seguir teniendo en el futuro. De vosotros depende. Pues eso, será, pero será el viernes que viene, que habrá otro programa, que esperemos que haya salud, que estemos aquí y lo disfrutemos. Agur, arrivederci, chao, Jiménez de Miro. Os espero el viernes que viene.